En casa de mami Loli nos conocimos. Allí comenzamos nuestros juegos encantadores. Nos embarcamos en el viaje con mucha emoción. A la playa anhelada con mi Hugo Noel, con mi mascota Cleo y la mascota de mi hermano Mía, con mi sobrina y ahijada María. Así llegamos a playas turquesas, arena blanca, mar de zafiros. Cleo se acercó al mar con su papi, qué gran noche. Ambos saltaron y se lanzaron al mar. En la tierra vivimos en absoluta felicidad. Experiencias para recordar, para sanar la tristeza de otros días. De mami Loli nos conocimos. Allí comenzamos nuestros juegos encantadores. Nos embarcamos en el viaje con mucha emoción. A la playa anhelada con mi Hugo Noel, con mi mascota Cleo y la mascota de mi hermano Mía, con mi sobrina y ahijada María. Así llegamos a playas turquesas, arena blanca, mar de zafiros. Cleo se acercó al mar con su papi, que era noche. Ambos saltaron y se lanzaron al mar. En la tierra vivimos en absoluta felicidad. Experiencias para recordar, para sanar la tristeza de otros días.